hubo avances en el conflicto lácteo entre la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y COLEME. A raíz de esos avances, la Asamblea General prevista para mañana jueves quedó en suspenso. Estamos en contacto telefónico con el Departamento de Cerro Largo, con la ciudad de Melo. Allí está Pablo Jorge, titular del sindicato de COLEME. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, buenos días a toda tu audiencia, ¿bien y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, hola. Contame acerca de cuáles son los avances que se registraron ayer, que bueno, me parece que han sido buenos, porque si no tendríamos otras novedades, porque ustedes tenían previsto que se podría profundizar el conflicto, ¿no? Sí, José Luis, como tú bien decís, nosotros ayer a las 14 horas teníamos una audiencia pactada, la cual concurrimos con nuestros negociadores por parte de la Federación, nuestro sindicato base, y bueno, también estaba citada la Cámara de Industria Láctea, el Ministerio de Trabajo, por supuesto, y la empresa COLEME. En esa instancia, como tú bien decías anteriormente, hubo un avance para lo que veníamos tratando, o sea, la empresa, por ejemplo, propone que en noviembre, automáticamente el lunes próximo, el lunes 18, entren dos compañeros que estaban en seguro paro y el primero de diciembre otro. O sea que serían, en el correr de este mes, serían tres compañeros. Lo otro que se deja instalado es una mesa de diálogo integral, o sea, para tratar todos los temas de COLEME a fondo. Eso quedó pactado para el día martes próximo a las 9 horas en el Ministerio de Trabajo con la participación, bueno, de los mismos actores que te nombré anteriormente que estábamos, porque entendemos que la operativa de COLEME necesita más gente. Nosotros como trabajadores lo vamos a discutir, obviamente, con nuestros argumentos y pruebas que tenemos, pero también pasa más allá, como te decía, de un tema económico y profundo de COLEME, bueno, donde van a estar, diría yo, lo que teníamos que haber empezado a dialogar en primera instancia, se da en esta ocasión. Ajá. Que bueno, que era lo que buscábamos a nivel de nuestro sindicato, porque decíamos que el COLEME no necesita dinamitar puentes, sino que construirlos. Y bueno, de esta manera entendemos que por este lado se van a dar mucho más soluciones, que vamos a evitar muchos choques, muchos conflictos que no le convenía a ninguna de las partes. ¿Será falta de experiencia de la nueva directiva? Y yo creo que sí, José Luis, porque en el sentido que siempre dijimos y en la nota anterior también que habíamos hablado contigo, esta directiva es nueva, por más que tenía participantes de la directiva anterior, pero digo, en relaciones laborales, en conocimiento de convenios salariales y demás que tenemos firmado, vos cuando tomás una decisión tenés que tener todo eso arriba de la mesa, conocer de primera mano, yo creo que también pasaba un poco por ahí, y también siempre lo digo, también va un poco de capricho, de una conducta dictatorial que esta directiva trató de imponer desde el primer momento, que no nos llevaba ningún avance. Pero, como te digo, es un avance, obviamente, es un avance importante, y más cuando se trata de mantener un diálogo constante, porque esas reuniones van a ser semanales, una reunión por semana, yo como te decía, una ya empieza el martes, y bueno, la otra semana marcaremos, y así sucesivamente, hasta que, bueno, tengamos todo arriba de la mesa, porque te digo, es muy importante el diálogo en este sentido, nuestro sindicato y la federación lo toma como buenos ojos, y en base a ese avance, es como tú bien decías, se deja en suspenso la Asamblea General de la Federación que se tenía pactada para el día de mañana, ¿no? La próxima reunión que va a evaluar ese ámbito tripartito creado, ¿cuándo sería? El próximo martes en Montevideo, a la hora 9. Ahí está pactada la próxima reunión. Indicar también que la empresa pone arriba de la mesa la tercerización de la distribución tanto de leche como de queso. O sea, hay muchos temas a tratar, se suman más temas a los que veníamos hablando, ¿verdad? Sí. Porque más allá de que teníamos un seguro de paro, la empresa ahora pone arriba de la mesa el querer tercerizar esos servicios. Y bueno, obviamente ya le dijimos ayer a simple vista de que el fondo reconversión, fuimos así contundente, le dijimos, el fondo reconversión te prestó plata, o sea, te dio plata para vos mejorar la empresa y una inyección económica, pero donde estaban todos los empleados. Vos nunca dijiste que vas a tercerizar X sesión. Por lo tanto, digo, eso obviamente que va a estar arriba de la mesa, pero que no es de recibo porque, digo, serían prácticamente más fuentes de trabajo que quedarían en el camino con ese nuevo pensamiento de la empresa. Así que Además, bueno, pero podría frenarse el fondo, porque el fondo recibieron, creo que no recibieron todo, recibieron un tercio de la plata nada sí, más. tal cual, tal cual. Ajá. Hasta ahora se recibió un tercio de la de lo que el fondo le había otorgado a Coleme. De ese tercio, me animo a decir que Coleme utilizó menos de la mitad, porque la otra mitad está en una cuenta acá en el banco que está, administrada por la empresa, adicionado a los planes de negocio futuros. Por eso te digo, es muy sensible ese tema. Al fondo, con esta situación pasada, también está mirando desde arriba con ojos atentos, ¿no? Digo, Claro. porque cuando hacen un plan, un proyecto de negocio que no dice nada de lo que ha instrumentado Coleme, quiere instrumentar a futuro también, cambian las reglas de juego, ¿no? Por lo tanto, puede ser peligroso, como tú bien decís, que bueno, en el Ministerio tanto de Industria y de Trabajo diga, bueno, mirá, en una palabra para que la gente entienda bien clarito, mirá, vos me mentiste en el proyecto, me dijiste que iba a ser una cosa, ahora cambiaste y vas a dejar trabajadores por el camino. Donde en un punto del proyecto decía claramente que había que tener especial cuidado con las fuentes laborales, de mantener todas las fuentes laborales. Entonces digo, es complejo, pero somos partidarios de que conversando siempre podemos llegar a una mejor salida que ir yendo al choque directo, ¿no? Sin duda. Vamos a estar atentos a eso. Pablo, Jorge, muchísimas gracias por el tiempo, la información y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por siempre estar ahí atentos y brindarnos nuestro apoyo y en ese sentido poder llegar a toda la población explicando de primera mano cómo va nuestro conflicto, los avances que hemos tenido. Así que, como siempre, a la orden. Hasta luego. Hasta luego.